El arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. ¿Qué es esto? ¡Un quilombo! Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Dejémonos ya de joder con boludeces. Otro día perfecto. Porque alguien... ¡Tómatela! ¡Pelotudo de mierda! Tenía que hacerlo. Ni yo creí que iba a llegar, pero es viernes 12 de mayo. Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. Somos Otro Día Perfecto, transmitiendo en vivo desde FM en Tránsito en 93.9. Como siempre, le ponemos un poquito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Vamos hasta medianoche y podés encontrarnos como arroba de perradio en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Spotify. Nos llamamos Otro Día Perfecto y hacemos este programa en el año número 30 de la radio. Responsable de la puesta en el aire es Sergio Freites, en la producción y en la coordinación Bruno Dulbeco, sentado a mi izquierda Facundo Acuña, sentado a mi derecha Mateo Crespo. Mi nombre es Ricardo Durán y no sé cómo decirte lo que siento en este momento. Tengo un par de horas para pensar cómo decírtelo, ¿eh? Damas, caballeros, niños, esto ni siquiera comenzó, mirá. Otro Día Perfecto, programa número 10 del 2017. Arrancamos con Primal Scream, enseguida te contamos más, ¿eh? Esto es Country Girl. Never get to be, never get to heaven. Never get to cool till you stop paying the dues. Oh yeah, what can a papa do? Better go back to your mama, she'll take care of you. Life's a wine, life's a song. Stay a drink until morning comes. Oh yeah, what can a papa do? Better go back to your mama, she'll take care of you. Country girl. Hey! Before I have to go, be careful what you see. You'll reap just what you sow. Oh yeah. What can a poor boy do? What can I do? Better go back to your mama. She'll take care of you. One last time, country girl. Aquí es como si no supieran que el mundo exterior existe. Podrían estar viviendo en la puta luna. Hay muchas clases de guetos en el mundo. Solo es un gueto, amigo. Un gran desagüe en el espacio. Otro día perfecto. Tengo siempre la mala fortuna de levantar la vista. Cuando quiero ver la hora en el televisor, están pasando propaganda, algo, no sé qué hora es. Pero no importa. 10:15 p.m, arrancamos el programa número 10 de Otro Día Perfecto. Un día de mierda, no, depende cómo uno tome la lluvia, la humedad y toda esta pegajosidad. Está sentado a mi derecha Mateo Crespo, vamos a darle prioridad en el día de hoy. Ha sido el personaje polémico de la semana con su cámara indiscreta. Sin comentarios, un saludo para Andy. Hoy vamos a hablar de dos películas muy interesantes. Una que revisita la historia de tal vez uno de los cantantes más exitosos que ha dado Inglaterra. Me estoy refiriendo a Joe Cocker, que para nosotros que estamos entre los 40 y los 50, tal vez viene con reminiscencias muy noventosas a bordo de Déjate el sombrero puesto y 9 semanas y media. Pero es un tipo que entre el año 69 y 70 tuvo más rock que todos nosotros juntos en nuestra vida. Y después vamos a hablar de un documental muy interesante que le saca la ficha al DNI del rock australiano. Me estoy refiriendo a Blood and Thunder, The Sons of Alberts. Sentado a mi izquierda, mucho menos polémico, Facundo Acuña. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Siempre depende de la óptica, ¿no? Por supuesto. Sí, sí. Vamos a continuar hablando en la noche de hoy de... No tengo para brindar. Brindemos nosotros, entonces. Salud. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Salud. No. Vamos a continuar hablando de algunas cosas que arrancamos la semana pasada, porque toda la cuestión que rodeó al fallo de la corte que conmutaba penas para genocidas continuó esta semana de una manera muy álgida. Hubo debate en el Congreso, una movilización muy importante, así que nos vamos a estar refiriendo a eso, por supuesto. Si nos queda tiempo, porque vamos a escuchar muchas canciones también, vamos a estar mostrándote algo de lo nuevo de At The Drive-In, la banda del interminable Omar Rodríguez López, que vuelve y no para de grabar discos con banda, solista, a dúo. Una canción del nuevo disco de Die Totenhosen, que también está de regreso, apareció hace apenas una semana. Claire Torrey. ¿Vos sabés quién es Claire Torrey? ¿Sabe que no? Una cantante inglesa. Bueno, nadie sabe mucho de ella y pasó a la inmortalidad no por su nombre, sino por su performance en una canción. En un ratito te vamos a contar de qué se trata. Además, cerca de medianoche, porque no hay otro momento en donde hacer esto, vamos a tratar de trazar una especie de ABC del rock gótico. Upa. Bien ahí. Ay. No todo lo gótico en su conjunto, porque es demasiado extenso, pero lo gótico aplicado al rock, algo que pasó a mediados de los 80s, una especie de post-punk para este lado. Pero bueno, vamos a dedicarnos a todo eso de aquí hasta las 12 de la noche a través de FM en Tránsito en 93.9. Sabés que podés escucharnos a través de fmtránsito.org.ar, podés escucharnos también a través de otrodiaperfecto.com.ar. Ese es nuestro blog, allí te contamos más o menos lo que se sabe de algo que hace algunas semanas era un secreto a voces. Hace algunos días se hablaba en voz baja y ahora todo el mundo sabe que los Caballeros de la Quema están de regreso. Si ingresás a otrodiaperfecto.com.ar ahí vas a poder enterarte de lo que se sabe hasta el momento. Lo que sí, no hay fotos. ¿Quién nos da el valor? Entre la fe y la razón. 21 minutos pasaron de las 10 de la noche. Todavía flota en el aire y va a seguir flotando por algunos días más el escandaloso fallo de la Corte Suprema. Quédate que enseguida vamos a estar charlando con alguien sobre eso, ¿eh? Lo que pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. El actor Raúl Rizzo le contestó a Cecilia Pando y le explicó claramente por qué hay que condenarlos. A estos tipos no hay que debatir de ellos, hay que condenarlos. Son terribles, han sido alimañas. Se ha potenciado lo peor de la condición del argentino. Acá fue una dictadura cívico-militar. No jodamos. Otro día perfecto. Esta bonita canción la introdujo al programa Sergio Freites. Una banda que se llama The Paladins, cuyo nuevo disco New World es de este año. Y desde allí, Waterman. Purple clouds up in the sky. The only rain is in my eyes. Then this big man he comes to town. Sells me my water from under my ground. I just wanna understand who sold the water to the water man. can or buy our food from the farmer man. Now when I go to the grocery store, I just don't see Farmer John no more. I just wanna understand. Piensa que el límite para el asombro ya lo pasó, que llegó hasta acá y que más que esto no nos puede pasar. Pero no sé si decir por suerte o por desgracia, Argentina es como una caja de sorpresas en ese sentido, ¿no? Algo que hablábamos un poco la semana pasada, esta semana continuó y continuó muy fuerte porque la teoría de los dos demonios salió así como a comerse crudos muchos de los medios de comunicación alineados con el oficialismo. El oficialismo cambió, el gobierno cambió mucho de su discurso, al menos al que tenían la semana pasada, salió a condenar el 2x1, se ve que los focus group le dieron algunos números y hubo que tener ahí algún realineamiento de el discurso público. Hubo un tratamiento exprés en el Congreso de la Nación que casi por unanimidad en la Cámara de Diputados, salvo por el voto de Alfredo Olmedo, que se opuso a que se sancione el proyecto para que los genocidas no cuenten con esta conmutación de pena. En el Senado de la Nación sí fue por unanimidad. El miércoles fue un día de una movilización, me parece que, sin temor a equivocarme, una de las más grandes desde la vuelta de la democracia. Si año a año, los 24 de marzo, fuimos viendo mareas de personas, la verdad que lo que fue el miércoles por la noche fue algo impresionante. Para hablar un poco de todo esto, lo tenemos en línea a Pablo, que es integrante de Hijos Son Oeste. ¿Qué haces, viejo? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué haces, Facu? Subime un poco al retorno porque los escucho un poco lejos. Dale, ahí te lo subimos. Dale. ¿Cómo vienen viendo esta semana tan intensa? En algo que a ustedes también los atraviesa muy de lleno. Sí, la verdad que en realidad es como La última gota de un vaso que empezó en diciembre del 2015 cuando La Nación saca una editorial, como diciendo, se terminó de alguna manera el curro de los derechos humanos. Después, en marzo del 2016, cuando Macri abre las sesiones ordinarias del Congreso, da a entender que se venía un nunca más, o sea, y no era un nunca más una dictadura, sino un nunca más en cuanto a la persecución y la judicialización de los genocidas en Argentina. Fueron todos caminos o cosas que fueron sumando para de alguna manera torcer ahora. Todos sabemos que no, que ningún poder judicial es independiente al Estado o al gobierno de turno. Nos parece que o me parece en realidad que lo de la Corte Suprema tiene que ver con otra vez otro pasito más a ver qué reacción hay. Y la verdad que, por suerte, la gente dijo basta. ¿Te sorprendió la cantidad de personas que se movilizaron el miércoles, o por lo que ustedes veían o lo que vos veían se imaginaba, digamos, que iba a ser tan contundente, tan masivo? Y mirá, por lo que veníamos charlando, nosotros estamos participando activamente del encuentro Memoria, Igualdad y Justicia, ¿no? Uh-huh. Es sabido que desde el 2006 a la fecha, los 24 de marzo, hay dos actos centrales, por diferencias, por no sé, por como quiera llamarlo, pero bueno. Sí. El encuentro tenía pensado hace más de un mes, cuando fue después de la represión a los docentes en Congreso, hacer una marcha contra la represión de Macri. Y en el medio se sumó, bueno, esto el 2x1, y entonces se convocaba por lo mismo. Cuando sale lo del 2x1, los organismos encabezados por Abuela o Hijos Capital deciden convocar a los tribunales y después a Plaza de Mayo un día antes de la marcha que nosotros teníamos planificada hace rato. En el medio hubo algún tipo de conversación y se vio, o sea, que ambos vimos que en realidad esto iba a sobrepasar a la convocatoria que teníamos cada espacio. Los 24, el último 24 de marzo fue bastante masivo y no sé si hubo 400.000 personas en la calle entre los dos actos. Y hay algo que caracteriza a los 24 de marzo, que hay mucha gente no organizada, mucha gente suelta, que va a un acto y se queda al otro. Lo que nosotros percibíamos es que por mensaje, por gente que conocíamos que se iba a movilizar y que estaba indignada, que superaba el poder de convocatoria de los espacios. Entonces, de alguna manera, se buscó el confluir un mismo día, porque ahí lo que importaba, más allá de las diferencias que se fueron dando estos últimos 11 años de los espacios de organismos, que se había que poner un freno al fallo del 2x1 y más que nada a las políticas que venían se venían dando por intermedio del gobierno de Macri. Que esto era como el límite. Yo creo que si dejábamos pasar esto, teníamos a todos los pocos milicos que en realidad están condenados en la calle de nuevo. Nora, en un momento, Norita, que para mí la que llamó la atención y la que la verdad era fue el centro de que esto se unificara, tanto ella como Pérez Esquivel, también se tomó el centro de atención de todos los medios y también del acto central la otra vez. O sea, me parece que hay que agradecerle mucho a ella por su perseverancia, por esa autonomía que siempre tuvo y la verdad que está teniendo un reconocimiento. Primero el de haber de alguna manera conseguido la unidad en la acción, ¿no? Sí. Fue el 10, que para mí fue histórico, porque yo llegué con la columna del encuentro hasta la catedral por Diagonal Norte y me retiré porque había ido con mi hijo, que tiene 3 meses. Sí. Y cuando me retiré, o sea, la cantidad de gente que tenía el encuentro, la cantidad de gente que había en la Avenida de Mayo, que llegaba a la 9 de julio, la plaza estaba desbordada, Y lo que me llamó la atención, que volviendo para Congreso, por Avenida de Mayo, es, venía un mar de gente suelta, familias, con pañuelos, con banderas argentinas, pero era, o sea, cuadras de gente que eran una marcha aparte. O sea, eso fue tremendo. Uno tenía, porque esto que te venían, nos venían sondeando en cuanto a, che, qué vamos a hacer, gente que no está organizada, pero no tanto. La verdad que no esperaba, sinceramente, que fuera así. Por suerte, ¿no? Se dio esto, o sea, por suerte se dio que la gente salió a la calle y ayer, el miércoles, haciendo una nota a María de Carmen Verdú, ella me recordaba que obviamente éramos chicos, en el 89 se hizo una marcha contra el indulto, sí, que tuvo las mismas características, me decía ella. Mira vos. Pablo Ricky, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Ricky? ¿Cómo estás? Bien, entendiendo que va un año y medio casi de gestión de PRO aquí en nuestro barrio, digamos, en Morón, y entendiendo que sí, evidentemente la relación cambió, ¿qué tanto cambió la relación de hijos con el Estado en este año y medio? Mirá. Con el Estado de Morón, ¿no? Sí. Bueno, nuestra relación en particular tiene que ver más con la Secretaría de Derechos Humanos, siempre. No hemos tenido relación con el Estado más allá de esas secretarías, tanto con el sabatelismo como ahora con el PRO. La verdad que no, bueno, no hemos, la actividad que hemos hecho nosotros en este año y medio, no hemos tenido trabas en absoluto en los pedidos o en los avisos, porque en realidad casi ni pedimos, avisamos que vamos a hacer una actividad. Y después como que el diálogo no es, o sea, no es tan cerrado. El pibe que está, pues es un pibe que está en la Secretaría, sí, de Derechos Humanos, sí, Francisco, es bastante piola, no parece, no es un pro puro, sino que viene de otro palo, que viene con un palo más, no sé bien decir el radicalismo, de dónde, pero la verdad que no sé cuánto tiempo va a durar. De hecho, él salió pronunciándose contra el 2x1, ha tenido como declaraciones bastante acertadas para lo que pensamos nosotros, ¿no? O sea, sí, y no tan acertadas para las políticas que lleva adelante el PRO. Qué raro, en principio. No sé cuánto tiempo lo van a dejar ahí cuando se den cuenta. Pablo, ¿qué tal? Mateo te saluda, buenas noches. Mateo, buenas noches. A pesar de que el gobierno reculó en chancletas con toda esta cuestión, ¿estamos en condiciones de afirmar que hay un clima de época que favorece que la Corte Suprema elija entre tantas causas que tengas pendientes sacar justamente ahora la del 2x1? Mirá, la verdad que, bueno, todo esto tiene que ver con un laburo que hacen mediáticamente y en parte lo quiero corregir a Facu, si me permite. Por supuesto. Que la verdad que el 99,9% de los medios operan para el gobierno actual. No sé si está C5N que todavía sigue resistiendo de alguna manera, pero después no hay ningún otro medio que se desvincule o que sea imparcial de alguna manera. Yo creo que después lo que le pasó con la piba en Entre Ríos, Micaela, con esta liberación de su violador ante un pseudo juez progresista y todo ese laburo que se hizo mediáticamente, el gobierno lo aprovechó como para meterlo. Igualmente, nada, viste, yo no soy de los expedientes X, pero todas esas operatorias políticas tienen un trasluz. Hoy andaba circulando algo bastante interesante, como probando al pueblo a ver si con esto salía o no, y cómo tapar otras cosas, como que se sale por el 2x1, por el freno a la libertad a los genocidas, y por ahí se vienen aumentos, se vienen cosas y la gente no se organiza para salir a la calle, como que están probando de alguna manera, o sea, no sé, viste, o sea, algo, ninguno, o sea, sabemos que más allá de que el que está en el poder es la derecha económica, que fue la ideóloga de la dictadura, los beneficiarios de la dictadura, sabemos que todo lo hacen con algún sentido y que tienen todo totalmente estudiado y armado como para algo. O sea, que hayan de alguna manera avanzado de eso, o sea, es porque tienen pensado alguna otra cosa, y es una prueba y error. Yo creo que que asumió Macri viene mucho con eso, con prueba y error. A Bruch, el día que le preguntan cuando sea el fallo, hay que respetarla a la justicia y que está un montón de cosas, más allá de las heridas, hay que respetarle, y a los tres días... Sí, a los dos, y a los pocos días, digamos, cambió como ese discurso. Durán, ¿no? Barba Durán, ¿cómo se llama? Sí, Durán Barba. Durán sí. Barba los alineó y le dijo, hay que salir con esto. Claro, o sea, claro. Vos fíjate que el primer proyecto de ley que se presenta, lo presenta Pinedo. Sí. Pablo, te queremos agradecer el tiempo, muchas gracias. Seguramente en los días que vienen vamos a seguir hablando de todo esto, porque la verdad que está... Esto es un primer paso, en realidad. Hay que estar organizándose y salir a la calle, y no solo contra el 2x1, sino con las cosas que se vienen, que tienen que ver con las domiciliarias también y con el avance de los juicios. Tal cual. Abrazo, viejo, buenas noches. Dale, abrazo. Nos vemos. Ahí pasaba Pablo, de Hijos Son Oeste. Hay que entender que el Poder Judicial es un poder del Estado y como tal es un poder político, ¿no? Y que su funcionamiento también tiene que ver con eso. Nick Cave and the Bad Seeds, Querías Oscuridad, tomá. Un lado B de Nick Cave. Esta canción se llama La Balada de Robert Moore y Betty Coltrane. Recién son las 11 menos cuarto. There's a thin-set man with frog eyes was standing at the door. And a little bald man with wing-nut ears was waiting in the car. Well, Robin Moore passed the frog-eyed man as he walked into the bar. And Betty Coltrane, she jumped under her table. What's your pleasure? Asked the barman. He had a face like boiled meat. There's a girl called Betty Coltrane that I have come to see. But I ain't seen that girl around here for more than a week. And Betty Coltrane, she hid beneath the table. Well, then in came a sailor with mermaids tattooed on his arms, followed by the man with a wing-nut ears who was waiting in the car. Well, Robert Moore sensed trouble, he'd seen it coming from afar. And Betty Coltrane, she gasped beneath the table. Oh, well, the sailor said, I'm looking for my wife, they call her Betty Coltrane. And the frog-eyed man said, that can't be, that's my wife's maiden name. And the man with the wing-nut ears said, hey, I married her back in Spain. And Betty Coltrane crossed herself beneath the table. Well, Robert Moore stepped up and said, that woman is my wife. And he drew a silver pistol and a wicked bowie knife. And he shot the man with a wing-nut ear straight between the eyes. And Betty Coltrane, she moaned under the table. Oh, well, the frog-eyed man jumped at Robert Moore, who stabbed him in the chest. As Mr. Frog-Eyes died, he said, Betty, you're the girl that I love best. And the sailor pulled a razor, Robert blasted him to bits. And Betty, I know you're under the table. Well, I have no fear, said Robert Moore, I do not want to hurt you. Under a woman did I love me half as much as you. You're the blessed son of me, girl, and you are the sacred moon. And Betty shot his legs out from under the table. Well, Robert Moore went down heavy with a crash upon the floor. And over to his thrashing body, Betty Coltrane, she did crawl. She packed the gun to the back of his head and pulled that trigger once more and threw his brains out all over the table. Well, Betty stood up and shook her head and waved the smoke away. Said, I'm sorry, Mr. Barman, to leave your place this way. And she emptied out their wallet. She said, I've collect my separate to pay. Then she winked and threw a dollar on the table. Yeah. El hombre que mataste acaba de salir de prisión. Lo atraparon en un almacén de la compañía lleno de objetos robados. Podría haber quedado libre. Solo tenía que decir el nombre de mi padre, pero no lo hizo. Mantuvo la boca cerrada y cumplió su maldita sentencia como un hombre. Cumplió 4 años por nosotros. Así que... ¿me estás diciendo que este buen amigo mío, que cumplió 4 años por mi padre,

Lo que pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Martes. Gisela Berger no está del todo contenta con Daniel Scioli. No puedo creer esto. Él, desde que pasó lo que pasó con Sofía Clerici, no me llamó más. Solamente apenas me fui de ahí, me pidió perdón. Y bueno, trató obviamente de recomponer la situación, de no tirar todo lo que habíamos construido hasta el momento. Pero yo no estaba enterada de que él iba a dar esa noticia ahora, de paso 3 meses. Yo estuve sin poder contarle absolutamente a nadie del tema, porque cuando yo me entero que estoy embarazada y se lo digo, su reacción fue: esto es una cagada. No, es una cagada, esto es una cagada, no hay algo para hacer, refiriéndose a un aborto, no había algo para hacer, para que baje. No, es una locura todo, yo no entiendo nada de todo lo que está pasando, estoy completamente en shock. Otro Día Perfecto. Faltan 4 minutos para las 11 de la noche. ¿Cuánto hace que quería escuchar esta canción? Tocan un poquito fuerte, ¿eh? Este año venimos más moderados igual, ¿no? Hay que poner un poquito de metal. Se llaman Paradise Lost. Esto es One Solemn. ¿Crees que estás haciendo? Es mi libreta. Estoy harto de oírte. Te la devolveré cuando nos vayamos. ¿Cómo cuando nos vayamos? ¡Devuélvemela ahora! En los últimos minutos no has dejado de repetir nombres una y otra vez. Toby. ¿Toby? ¿Toby? ¿Toby Wong? ¿Toby Wong? ¿Toby Wong? ¿Será Toby Chong o Charlie Chang? Tengo un seno de Madonna en el oído izquierdo y Toby, la nipona o lo que sea, en el derecho. Dame esa libreta. ¿Vas a guardarla? Voy a hacer lo que quiera con ella. Otro día perfecto. ¡Ay! ¡Ay! Mi amor. Si hay un lugar inconveniente para sugerir poner un caño, es esta radio. Exactamente, así que evitémoslo. Pero para todos aquellos que estamos entre los 40 y los 50, o sea, vos y yo, Ricky. Básicamente. Este tema nos remite directamente a Kim Basinger, ¿era? Sí, y sí. Detrás de una persiana americana, contoneándose sensualmente y desnudándose de a poco, mientras Joe Cocker cantaba esta hermosa canción llamada Leave Your Hat On. Algo así como solamente dejate el sombrero, el resto te lo podés sacar. Más o menos. Y así es como muchos descubríamos a este tipo que en realidad ya tenía casi 3 décadas de rock muy mal llevados encima. Y por eso es que hoy vamos a recomendar esta gran película, este gran documental llamado Mad Dog with Soul, perro malo con alma o con soul, que registra sobre todo y hace foco en los primeros 2 años de la carrera de este inglés nacido en Sheffield, que si bien en un primer momento se ganó la vida como gasista, muy inmediatamente en cuanto dio a conocer su prodigiosa voz y, o digamos, un auténtico cañón en la garganta, se rodeó con la crema innata del rock inglés de la época. Estamos hablando que inmediatamente los Beatles le cedían canciones, que en su primer disco participaban luminarias como Stevie Winwood o Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin, que justamente por ese mismo año estaba sacando su primer disco. O sea que el tipo era contemporáneo entre grosos, y si bien no era un compositor, era más que nada un intérprete, logró destacarse en un momento donde había muchísimo rock, sobre todo en Inglaterra. El rock que tuvo este muchacho solamente entre los años 69 y 70, insisto, es más de lo que tuvimos todos nosotros 6 en nuestra vida. Directamente se dio de jeta contra las giras legendarias de años, semanas, ciudades, drogas, vicios, vértigo y descontrol, a tal punto que su primer gira americana, después de pasar por Woodstock, recordemos que Joe Cocker estuvo en la primera edición legendaria de Woodstock y fue como una especie de revelación, emprende una gira norteamericana que literalmente lo deja fané y contra el Warray durante 2 años. El polémico Leon Russell le arma una banda que sale por todos los estados de Norteamérica, y si bien Joe Cocker ya tenía una tendencia hacia la facilidad de los vicios con todo lo que le pongan a la mano, el tipo vuelve después de esa gira siendo otra persona, totalmente cambiada. No era ya más el cándido y dulce inglés que simpatizaba con todo el mundo, sino que había perdido un poco de la inocencia porque también se había dado de jetas contra la industria del rock, que entre otras cuestiones le reservaba que su propio manager le decía que si no cumplía con la gira le iba a romper las rodillas. Vamos a escuchar una canción de este primer disco muy bien catalogado de Joe Cocker, rodeado de luminarias. Lo que vamos a escuchar ahora es Margarine. Margarine, where have you been? Did you meet the queen? Margarine, let me know, why did you go? Why won't you show? Margarine, walk down by the sea, searching for me. Margarine, we all want you back, but you will not get in the sand. No, it's time I go to town. I see your face in the crowd, and when I come back home, I'll call your name out aloud. Margarine, life is too short, you just get caught. Margarine, with Soul, película que estamos recomendando y que puedes ver si tenés este sistema llamado Netflix. Si no, tenés que darte maña internética, que revisa la historia y sobre todo los primeros años de carrera de Joe Cocker, este tipo, este inglesito altamente influenciado por Ray Charles, con quien después tendría el gusto de hacer algún dueto, y que si bien su primera gira norteamericana lo deja 2 años fuera de combate, luego, como dice Billy Joel, uno de los testimonios que aparece en este documental... Un gran admirador, por cierto, de Joe Cocker, Billy Joel. Y que aparte le puso el mejor sobrenombre, Joe Cockerach, algo así como Joe Cucaracha, porque resiste absolutamente a todo y siempre está y siempre vuelve, a pesar de dársela en la pera una y otra vez Joe Cocker, hasta que la quedó en 2014... Tuvo una carrera realmente muy prolífica y con intensidad tal que hubo años donde dio 170 shows. Ok, es, mucho laburo. En parte de la entrevista que Billy Joel da para el documental o para la peli, en sí. Un momento intentan como menoscabar la figura de Joe Cocker, como diciéndole, en definitiva, no compone, era un intérprete. Y el tipo contesta, Sinatra también. Claro, no le resta importancia a lo que es un buen intérprete. Es cierto que la carrera de Joe Cocker más que nada se desprende de interpretaciones, de composiciones de otras personas, pero también en sus primeros discos y junto a la dupla con Leon Russell compusieron muchísimas canciones. Igual, realmente, más allá de lo que se diga, la carrera de este tipo es... y muy pero muy prolífica, y a tal punto que, y según este documental, para muchos merecería estar en el Rock and Roll Hall of Fame, algo que parece que es muy importante para el ego de los artistas norteamericanos, que consideran prácticamente una injusticia que los considerados clásicos no participen del rock and roll, de la fama del salón del rock and roll. Vamos a despedirnos sin antes volver a repetir el nombre de esta película. Se llama Mad Dog with Soul, porque también esta primer gira que hace por Estados Unidos se llama Mad Dog and the Englishman, y también está registrada en Fílmico y se la pueden encontrar en internet, y realmente los traslada a un momento, a una burbuja en el tiempo entre la bisagra de los 60 y los 70, donde Joe Cocker, ya de movida en su primer año de carrera, era un artista muy pero muy convocante y muy prometedor. Vamos a despedirnos con otra canción también de las primeras composiciones que registró Joe Cocker. Esto es Delta Lady, con la mano de Leon Russell en el piano inconfundible. Woman of the country, now I find you longing in your soft infertility. heridos. ¡Qué lástima! Estuvieron tan cerca de impedir la paz mundial, pero entiendan, la paz siempre encuentra el camino. ¡Adiós, equipo América! Te tengo malas noticias, Robbins. ¿Ahora qué pedo? Yo soy fumador. Otro día perfecto. Cuestiones varias, interrogantes sin respuesta y un montón de cosas sin importancia, todas juntas en dos horas de radio. Estás metido en un problema muy grave, se te nota. Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Termino todo este quilombo y nos tomo una birrita, ¿vale? Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Otro día perfecto. Peruana. ¿Ven? Yo hubiera dicho que boliviano. Desempatá, gordo, dale. Porque alguien... ¡Vos sos un zarpado! Tenía que hacerlo. ¡Sábalo! Hace casi 5 años que no apareció un nuevo disco de estos tipos que se han cansado de venir a tocar a la Argentina una y otra vez. Die Totenhosen está de regreso. El disco se llama Laune der Natur. Tiene 15 nuevas canciones y nosotros decidimos mostrarte esta. Lo nuevo de los Hosen esta noche en ODP, ¿eh? Oeste presenta espectáculos de música, teatro y fiestas. Ahí vamos a estar, los esperamos. Artistas locales, nacionales e internacionales en espectáculos de calidad, sin tener que viajar al centro. La pasión por el arte en todas sus expresiones encuentra un lugar en la sala renovada de la Sociedad Italiana de Morón. Fíjate en la innovadora y variada programación en Facebook, Planeta Oeste Producciones, y en Twitter, @ Planeta Oeste. En tránsito, suena el barrio, suena la radio. Temporada 30, comunicación cooperativa. Todo lo que pasa en Otro Día Perfecto está en las redes, @ ODP Radio, en Facebook, Instagram y Twitter. Pasaron 15 minutos de las 11 de la noche. Mañana sábado 13 de mayo Hay una clandestina en el oeste y toca Mal Momento. Estamos hablando con Hernán Lescano de Mal Momento. ¿Cómo estás, Hernán? Hola, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, ¿ustedes? Bien, bien. ¿En qué andan? Lo primero, te agarramos de gira, los agarramos en un micro hace unos días, ¿no? Sí, estábamos justo la semana pasada, pues. Exactamente. ¿En qué andan? Estamos tocando full, estamos con los 30 años del grupo. Ok. Estamos grabando disco, que ya, bueno, en realidad estamos en el tema de la mezcla. Ya terminamos de grabar todas las bases, todas las voces, los coros, y ahora está mezclando. Ok. Está jugando ahí el chino Cadena Perpetua, que es el productor del disco. Ya estamos ahí en la etapa final, falta muy poquito, se sale. ¿Y cómo lo sienten, digo, en relación a la extensa discografía que tienen, ¿no? Arrancaron ya a mediados de los 90 editando discos. ¿Cómo se sienten tantos años después con un disco nuevo en 2017? Y se siente una energía renovada, es lo que te da un disco nuevo. Igual el último hacía bastante que lo habíamos sacado en el 2012. Y nada, se siente bien, se siente, como te decía, algo renovado, algo para... Es un incentivo, lo mejor que le puede pasar al músico, ¿no? Entrar al estudio. Hernán, ¿qué tal? Mateo te saluda. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, hablando de Mal Momento, ¿cómo se lleva el punk rock con los tiempos que corren hoy por hoy en la Argentina? Y nos llevamos como nos estamos llevando todos acá en este país, difícil. ¿Les parece que es un buen momento para salir a componer letras con contenido social, por ejemplo? Sí, yo creo que sí. Igualmente, Mal Momento no es de ese estilo de grupo. La letra de Mal Momento van por otro lado, pero sí creo que hay muchos grupos que se identifican con el tema de letras que vos decís, con canciones de protesta, y ese, yo creo que este es el momento justo. Supongo que después de tantos años de carrera el público ha mutado, ¿no? Debe haber gente un poco más grande y pibes. ¿Hay pibes, pibas, gente más joven en los shows de Mal Momento? Ay, sí, hay gente joven. Igual Mal Momento es un grupo que lleva bastante mayores, ¿viste? ¿No? Es de ese tipo de grupos que van mucho menores a los shows. Hay una renovación, sí, ves... hasta gente que viene con sus hijos, que eso está buenísimo, pero sí, más que nada llevamos un público mayor. Hernán, acá solemos hablar también de películas relacionadas con el rock y tenemos entendido que hay un documental muy reciente sobre Cemento. ¿Cuál es la relación de la banda y tuya personal con ese lugar mítico de Buenos Aires? Mi relación, nada, es un buen recuerdo de un lugar donde tocábamos todos. ¿Pudiste ver el documental o no? Si desea realizar una nueva llamada... Se cortó. Oh. Se nos fue Hernán de Mal Momento. Vamos a ver si podemos retomarlo, si tenemos chance de retomarlo para terminar la charla con Hernán. Vamos a escuchar un tema de Mal Momento, dale. Decime vos qué querés, si nunca pensás igual, siempre querés ser actual. Actuas por internet. Me voy de acá. Me voy de acá. No me sigas, por favor, porque a donde yo voy no va gente como vos. Ya no hables de amor. Olvídame. Olvídame, es porque tu corazón es negro, porque nunca me tomaste en serio, es porque tu corazón es negro, porque nunca me tomaste en serio. Decime vos qué querés, si nunca pensás igual, siempre querés ser actual y actuás por interés. Me voy de acá, me voy de acá. No me sigas, por favor, gente como vos. Ya no hables de amor, olvídame. Porque nunca me tomaste en serio. Es porque tu corazón es negro. Porque nunca me tomaste en serio. Bye bye, ya no estás. Vuelvo a ahora sí estamos de vuelta. Bueno, se nos cortó, Hernán. Te volvimos a molestar solamente para agradecerte mientras escuchamos Corazón Negro. Agradecerte por la entrevista y seguramente vamos a estar viéndote mañana en La Clandestina, ¿no? Sí, ahí en Morón, en Sociedad Italiana, junto con Los Mentirosos. Es una buena oportunidad. Hay una buena promo para la gente, lo que hablábamos hoy. Justo de las cosas tan complicadas salió esta iniciativa de hacer un show como una muestra gratis hasta las 2 de la mañana, y después de eso hay una entrada muy económica, así que esperamos mucha gente, la propuesta es buena, así que estamos muy contentos. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Dale, un abrazo. Un abrazo para todos. Chau, chau. Ahí tienes, Hans Briggs. ¿Qué te parece eso, pelos de queso Oaxaca? ¿Tienes idea de cuán ocupado estoy, Hans Briggs? ¡Pues a la mierda contigo! ¿Quieres inspeccionar? ¡Pues inspecciona mis bolas, pedazo de mierda! ¿Crees que soy un traficante de armas de segunda? ¡Yo planeo el ataque! Otro día perfecto. 11 y 25 ya. Ya tengo ganas de quedarme hasta la una. Cabezones ahora desde Jardín de Extremidad de 2005. Esto se llama Inmóvil. Un verso cultivo de días vencidos. Ser sensible es burlar la conducción. Todo lo vivido, todos los sentidos paralizaron. Soñaremos con un sitio inalterable. pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Martes. Marcelo Bielsa le tiró todas las flores posibles a Jorge Sampaoli. Sampaoli no es un discípulo mío porque yo he notado que él es mejor que yo y no se lo digo por falsa modestia. Mire, una de las virtudes de los entrenadores es la flexibilidad, es decir, no enamorarse de su propia idea. Pero a su vez uno tiene que enamorarse para convencer. Entonces hay una mezcla de humildad para no ser soberbio y no cambiar de idea y una necesidad de convicción para defender las ideas que eligió. Yo no cedo en mis ideas y no lo digo como una virtud, lo digo como un defecto. Sampaoli sí cede en su idea porque tiene un poder de adaptación que yo no tengo. Eso lo hace mejor que yo. Otro día perfecto. Omar Rodríguez López nació en Puerto Rico y desde principios de los 90 no para de armar bandas, tocar y grabar discos. Sus proyectos más conocidos son The Mars Volta y At The Drive-In. Estos últimos editaron disco nuevo hace apenas una semana. Se llama Inter Alia. Esto es lo nuevo de At The Drive-In. Te mostramos una canción esta noche en ODP. Quedan todavía las 11:34. Seguimos haciendo Otro Día Perfecto hasta medianoche a través de FM en Tránsito en 93.9. Te recordamos que podés escucharnos a través de fmentransito.org.ar, a través de otrodiaperfecto.com.ar. Nos encontrás como @deperradio en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Spotify. Toma, te lo dije todo de corrido. Pasan cosas en el oeste y esta semana fue a veces una... Nos encontramos con una noticia que... fue positiva. No muchas veces nos encontramos con este tipo de noticias, con casos de femicidios. 28 de agosto de 2014, Noelia Olivera fue encontrada muerta en la casa, aparentemente ahorcada, es lo que había dicho el novio. Desde ese momento la familia comenzó a realizar una movida muy muy grande, siguió yendo a la justicia casi cotidianamente a lo largo de años para que finalmente se lleve adelante un juicio. El juicio terminó esta semana y se conoció un fallo condenatorio para Gastón Manés, que era el principal acusado, la pareja de Noelia, y que recibió cadena perpetua. Esto fue esta semana en el Tribunal Oral Criminal número 2 de Morón, y que después de algunos días de audiencias y después de escuchar muchos, muchos testimonios, lo terminó condenando de manera efectiva apenas se escuchó la sentencia. Y digo que es importante resaltar estas cuestiones porque muchas veces no nos encontramos con este tipo de noticias cuando estamos hablando de femicidios que llegan a realizarse un juicio después de algunos años. Así que es una buena noticia. Nosotros esta semana tuvimos la posibilidad de hablar con la mamá de Noelia, la mamá de la víctima, que nos estuvo visitando. La verdad que nos relató mucho de todo lo que fue el periplo hasta que finalmente se llegó esta semana a una condena que es ejemplar, ¿no? Digamos, porque nos encontramos con una condena que fue nada más y nada menos que una cadena perpetua. El feminicidio es un crimen que se comete a las mujeres por el hecho de ser mujeres y que ocurre en situaciones particulares de violencia, donde no solo se busca la muerte, sino además la humillación de la mujer por el hecho de ser mujer. Es la manera de imponer control y poder sobre las mujeres que se han salido de la raya, es decir, que subvierten esos paradigmas y modelos de ser mujer. En muchos casos, cuando una mujer es asesinada, se la asesina como una manera de mostrar que su vida y su cuerpo pertenecen a un varón. La manera que nosotros llevamos el caso fue estando en insistencia con la justicia todo el tiempo, presentándonos en la fiscalía. Se hace difícil porque, lógicamente, después de tantos años, es como que, nada, es un caso más, pero obviamente para nosotros no. Entonces la insistencia en la justicia es importante. Realmente sí, sentíamos temor en cuanto a que estuviéramos en una situación otra vez de empezar con un juicio político ante algo que era totalmente injusto. Pero nos sorprendió de manera cómo tuvieron esta mirada los tres jueces, que fue unánime, ni más ni menos, en una decisión a tomar para cadena perpetua para el asesino de mi hija, que es Gastón Manés. Otro día perfecto. Ahora los Talking Heads. Gracias, Facu. El disco es True Stories del 86. Esto es Love for Sale. pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Miércoles. Alfonsín empezó a dar pequeñas muestras de las diferencias que hay en Cambiemos. No somos fuerzas iguales, somos fuerzas que pensamos distinto. Yo no creo sinceramente que haya habido ninguna interferencia, y por dos razones. Porque no creo que el presidente se atreva a interferir en la Corte Suprema de Justicia. Ahora, ¿por qué razón se monta un discurso de esta naturaleza si no es porque se han hecho algunas cosas o se han dicho algunas cosas que no fueron las más adecuadas en este tema? ¿Cómo fue, por ejemplo, que pudo desfilar el día 9 de julio miembros de los Cara Pintada o los que desfilaron en Tucumán del operativo Independencia que estaban siendo juzgados por delitos de lesa humanidad? Otro Día Perfecto. Nos quedan 43 minutos, nos quedan 17 minutos de programa, han pasado 43 minutos de las 11 de la noche y Mateo Crespo hace su segunda entrada en este programa. Hace mucho que no haces dos entradas. Si te interesa sacarle la ficha al rock australiano, o sea, si vos justamente te estabas por acostar y decías, che, ¿qué onda el rock australiano? Me quedo, subo el volumen inclusive. Te recomiendo que veas este documental dividido en dos partes, que si bien está catalogado como serie, para mí dos capítulos no da como serie, pero es bastante completo, llamado Blood and Thunder, The Sound of Alberts. Conozco tres o cuatro nombres de rock australiano, no mucho más, ¿eh? Podríamos decir que en la bisagra entre los 60 y los 70, el rock australiano estuvo copado por dos grandes clanes. Por un lado, el clan Alberts, todos familias de inmigrantes ingleses que coparon Australia a principios de los 50, que fue justamente los inventores del sello Alberts, que llevaba el nombre de la familia. Y por otro lado, el clan de los hermanos Young, tal vez un poco más conocido para el público común, porque estamos hablando de George, Malcolm y Angus, todos conocidos por ser parte integral de AC/DC, tal vez la banda más famosa que ha dado la isla de Australia. Sí, George tal vez no tanto. George no tanto, pero es una figura que este documental se encarga de rescatar bastante del ostracismo, porque estamos hablando del mayor de los hermanos Young, que cuando los pibes empiezan su carrera, ya él era un veterano de la escena de rock australiana con su banda los Easy Beats, que fueron como un primer experimento maltratado por la industria de rock, porque si bien a bordo del sello Alberts en Australia tuvieron un éxito inmediato, cuando hacen la experiencia londinense y tratan de copar el mercado europeo, no les va tan bien y vuelven muy pero muy maltrechos. Y cuando digo vuelven, me refiero a tanto George Young como Harry Banda, que es su socio en esta banda y también su socio en la producción de los primeros 8 discos de AC/DC que forjarían el sonido definitivo de este quinteto australiano. Como te decía, George Young vuelve hecho un veterano castigado por el rock inglés a su natal Australia, y cuando regresa se encuentra con que sus dos hermanitos menores, Angus y Malcolm, tocaban la guitarra de puta madre, y es así que le dice a su socio Harry, che, escuchá cómo tocan estos dos pibes, armemos una banda. Y después de algunos proyectos un tanto fallidos como Peter Hook y demás, es que se forma propiamente AC/DC con Bon Scott en las voces, también otro veterano del rock australiano que ya había estado en algunos proyectos bastante también maltrechos del rock de la isla, y que le sacaba 10 años a los dos hermanos guitarristas, y a pesar de eso vieron en él la figura necesaria para tener como frontman y conquistar el mundo a bordo de un rock muy duro, puro y crudo, como tal vez sea la esencia misma del rock australiano. Si bien también dentro del sello Alberts y durante mucho tiempo trataron de estar en sintonía con lo que pasaba en Norteamérica y han publicado muchísimos baladones y canciones que pueden pasar al olvido, realmente se encargaron de rescatar esa esencia, insisto, pura y cruda del rock australiano, como este tema de AC/DC que vamos a escuchar ahora, que se llama Sin City, del disco Power Age, el último producido por la dupla de George Young y Harry Banda. Luego tomaría la posta un productor de carácter internacional, que sería el que produciría Highway to Hell y Back in Black, que lo llevaría definitivamente al éxito mundial a nivel de estadios. Breve repaso, decía, a través de un documental, que no alcanza a ser una serie, porque dos capítulos no va a ser una serie, ¿no? Blood and Thunder, The Sound of Alberts, el ADN mismo del rock australiano, y obviamente AC/DC tiene que sonar, papacho. Diamonds and dust. Esto es AC/DC, para muchos la mejor etapa de la banda, ¿eh? La que va de Let There Be Rock a Highway to Hell. Sí, 76 hasta el 82, a mi modesto entender, como te gusta que diga, la mejor etapa de AC/DC. Estamos hablando del documental Blood and Thunder, The Sound of Alberts. Un documental que, insisto, sirve para sacarle mucho la ficha al rock australiano, comandado sobre todo por dos clanes. Me estoy refiriendo al clan Alberts y al clan Young. Recordemos además, estate atento, que... Freites, que estos muchachos, tanto George Young como Harry Banda, a mediados de los 80 también comandaron una banda que aquí llegó con algunos ecos pop. Me estoy refiriendo a Flash and the Pump y ese clásico llamado Eila, ¿te acordás? Que sonó muchísimo en la época de música total, videos. Una curiosidad, la banda australiana AC/DC tenía a los hermanos Young, que eran escoceses. Eran escoceses inmigrados a Australia cuando, en un momento, para fomentar la población de esa isla prácticamente desierta, se dio un plan de inmigración con muchísimas facilidades, pero todos los que inmigraban hacia la isla tenían realmente antecedentes bastante, pero bastante turbios, lo cual también tuvo mucho que ver en la esencia y en la filosofía de vida de los australianos, ¿eh? Gente muy, pero muy dura, como eran los hermanos Young, un clan muy, pero muy cerrado, con el cual no te podías meter porque si no prácticamente aparecías en una zanja con las rodillas rotas. Insisto, Blood and Thunder, The Sound of Alberts, un documental muy pero muy completo, aunque de corte clásico, con mucho testimonio, con mucho material de archivo de décadas y décadas de rock australiano, donde te vas a encontrar desde baladones insoportables hasta bandas de rock muy cojonudo como Rose Tattoo, con la cual vamos a cerrar esta columna. Pasamos de Ocrespo una vez más en la noche de pe. Este es Rose Tattoo haciendo una canción que tiempo después versionaron los Guns N' Roses, que se llama Nice Boy, ¿digo bien? Dice bien, señor. Pasa por Otro Día Perfecto. Miércoles.

parece muy personal. No lo creo. Fue icónico, planeado. En cierta forma fue impersonal. La venda en los ojos. Este lugar es como el recuerdo de alguien de un pueblo y el recuerdo se desvanece. Como si no hubiera aquí nada más que jungla. Deja de decir mierda como esa. No es profesional. Ah, ¿eso es lo que intento aquí? Quiero que dejes de decir mierda rara, como que hueles a la psicósfera o que estás en el recuerdo desvanecido de un pueblo. Ya basta. Dado cuanto me ha tomado reconciliarme con mi naturaleza, no puedo olvidarla porque tú lo pides, Marty. Otro día perfecto. Exactamente las 12 de la noche nos empezamos a despedir. Primero, agradecemos a quienes realmente hacen posible que este programa salga al aire. Bruno Del Beco, sin fisuras hoy, en la producción y en la coordinación, muchas gracias. Sergio Freites, casi sin fisuras. Te equivocaste en una intro, boludo. Eran 24 y me contaste 14, ¿viste? Me obligás a que lo diga al aire, ¿ves? Gracias, Sergio, salud, ¿eh? Tengo razón, boludo. ¿O no? Sí, sí, sí. Mateo Crespo, muchas gracias por todo. Una gran semana, una semana histórica, ¿eh? Un beso para todas. Se nos pincharon los invitados, ¿no? Sí, sí, sí, olvídate. Paco Acuña, gracias por venir, ¿eh? Si tienen un rato el fin de semana, entren a la página de la revista Anfibia. Ahí van a encontrar una nota donde habla una chica que se llama Mariana. Es la hija de Checolás, que se cambió el apellido y habla un poco sobre su padre. Muy recomendable. Queremos además anticiparles que Facu no va a estar con nosotros el viernes que viene, ¿no? Yo también los quiero. Te vas a pasear. Me voy a trabajar. Bueno, gracias a FM en Tránsito, que está cumpliendo 30 años y nos permite hacer Otro Día Perfecto una vez más. Gracias a todos por todo. Nos encontramos el viernes que viene, pasadita a las 10 de la noche, pegaditos a la 94 Sport. Los dejamos con don José, ¿no? ¿Cómo olvidarlo? Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Que no soy rico ni pobre, que no soy pobre ni rico. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy rico porque a veces me anda chiflando la panza. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigo en la zanja. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigo en la zanja. Entre la arriba y abajo, qué grande se ha hecho la franja. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Unos se van pa'l Miami, otros se van pa'l carajo.